Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. ¿Qué ha pasado en el mundo? Noticias de esta semana. Jaime Camil dice que no tiene previsto regresar a la televisión. Ahorita anda muy ocupado con una obra de teatro, Aladino, una película que se llama El Soldado Pérez, Dare to Love Me, que va a ser con Lindsay Lohan. Así que está muy ocupado el Jaime Camil. Número 17. Aparte tiene un disquito por ahí, ¿no? Una canción ahí, Señora de Nadie, que no está sucediendo mucho con ella. Vamos al número 17. La peor decisión de mi vida fue decirte adiós. ¿Dónde estás? W, Yandel, Enrique Iglesias. Te busqué en el infinito. Sigo perdido. Y en las huellas de tus labios. Esperando hasta alcanzando. Y tú lo has echado al olvido. Estoy desesperado. Y la suerte se me escapa de mis suspiros. Y tú te me vas de las manos. Y la vida se me rompe en mil pedazos. Sincero. Y llevo en ti pensando todo el día. Deja ya la rebeldía. Llora que llora y la cama sigue vacía. Tú eres mi alegría. Vivo en la agonía. Por ti loco, loco. Porque ya no tengo tu piel. Contigo fui fiel. Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos. Y tú has llenado el vacío. En un rincón donde tu boca fue mi alivio. La vida se me rompe en mil pedazos. Y yo, hey, lloro por ti. No puedo seguir despertando aquí. No me guardo solo. Si no te tengo, lloro. No puedo seguir despertando. Soñando que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti. Es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti. Es que no dejo de pensar cuánto te quiero. Lloro por ti. Lloro por ti. El dúo dinámico Enrique Iglesias, Víctor Nassi Nesti, sencillo, el profesor Gómez, W. Yandel. No puedo seguir despertando aquí. No me guardo solo. Si no te tengo, lloro. No puedo seguir despertando aquí. No me guardo solo. Si no te tengo. Número 16. luz vas a apagar y el cielo a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Hey, yeah. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Número 15. Que si voy o vengo, si duya o tengo, yo solo pienso en ti. En avanzada esta semana llega al lugar número 15 esta muchacha que tiene una garganta que, wow. Adriana Foster, Pienso en ti. Visita omardavila.com. Atención, atención, esta canción puede entrar a la lista. Aguas, está en la mira. Quiero que bajes la guardia y no tengas miedo a nada. Que me enseñes el camino para no dejarte. Baby, please. prepárense porque la mayoría de los artistas de renombre, los grandes, preparan sus discos en este último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque en Navidad, los intercambios, etcétera, etcétera, las ventas de discos se disparan. Así que todo mundo tiene que tener material reciente para poder estar de moda en estas fechas. Así que viene muy buena música, ¿eh? Escucha todo.